Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de abril. Una delegación ubriqueña se encuentra hoy participando en las primeras jornadas regionales sobre indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias organizadas por la Asociación de Cuchillería y Afines, la Federación de Artesanía de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades y que se está desarrollando en la fábrica de harinas de Albacete. Uno de los principales objetivos de este encuentro es que los colectivos artesanales fijen una posición común de adhesión a la creación de la indicación geográfica, a la que también aspira la piel de Ubrique. Hasta Albacete han viajado el primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, el secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez, y el presidente de Empiel, José Pulido, el cual participa en estas jornadas como vicepresidente de la red Origin. Estamos aquí para una jornada en Albacete relativa a la protección geográfica de productos no agroalimentarios, la IGP de la Unión Europea, que todos nuestros oyentes ya habrán escuchado hablar en alguna ocasión. Y aprovechando esta jornada, pues nos vinimos ayer para acá e hicimos una intensa jornada de trabajo también, acercándonos a otro sector también ancestral, podemos decir, el sector de la cuchillería, con una enorme repercusión en la zona y que se dedican a desde un punto muy concreto de España a exportar productos de alta calidad al mundo y que en cierto modo guarda mucha similitud al mercado y al sector de la piel. Hemos estado por aquí, como te digo, desde ayer acompañados por el presidente de la Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU. Estuvimos toda la mañana en su sede, desde allí fuimos a visitar también una escuela de cuchillería que también tienen aquí en Albacete. Visitamos las instalaciones de la mano del director también y desde allí nos fuimos al Museo de la Cuchillería de Albacete. La verdad que es un edificio singular y que han sabido darle la fuerza y la importancia que tiene algo tan importante y estratégico como es el tema de la cuchillería para este municipio. Poco más tarde, también aprovechamos el día, hicimos una jornada un poco más institucional y nos fuimos a la delegación del gobierno de Albacete, lo que aquí se conoce como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Estuvimos con el delegado del gobierno trasladándole la situación, las inquietudes y viendo en cierto modo cómo desde aquí han podido afrontar problemas comunes para compartir soluciones, digamos, desde ver cómo hemos afrontado las preocupaciones nuestras, trasladárselas a ellos, ver si son compartidas y hemos podido ver que efectivamente tenemos casi los mismos problemas y estamos buscando puntos de encuentro para buscar soluciones conjuntas que siempre serán mejor. De hecho, el estar en temas de indicaciones protegidas no es otra que buscar sinergias para potenciar el sector y reforzarte ante posibles usos indeseados de marcas y de reputaciones, ¿no? La ponencia era un poco como el primer acto oficial que yo hacía como vicepresidente europeo de Origin, y venía en representación además de la Asociación Mundial de Productores, entonces era también un poco pues darle una visión desde la parte privada más que la pública de un poco de todo el camino que habíamos andado, todas las reflexiones que se habían hecho tanto a nivel europeo como a nivel interno, y después también nos hemos estado reuniendo durante todos estos días con muchísimos artesanos, porque aquí en Castilla-La Mancha la verdad que hay bastantes artesanos y están muy bien unidos con una confederación de artesanía de Castilla-La Mancha y por supuesto con los anfitriones, con los cuchillería de Albacete, que nos han tratado divinamente. Y bueno, y nada, la idea de la jornada era informar más que nada, sobre todo en mi ponencia, de la situación en la que estábamos y lo necesario que es que aprueben la indicación geográfica europea. Y ahora vamos a pasar un poco más a la inauguración más oficial, donde ya viene el presidente de Castilla-La Mancha, la consejera de Economía, y después van a intervenir dos eurodiputados también de muy importantes. Acabo de hablar yo con doña Pilar Ayuso, que es miembro del Parlamento Europeo, que también está luchando por este tema, y don Sergio Gutiérrez, que ya nos reunimos con ellos, es un eurodiputado, nos reunimos con ellos en la anterior visita a Bruselas, Y el final va a ser, creo que, lo más interesante, porque alguna mesa redonda donde van a aparecer todos los artesanos y van a comentar pues toda la problemática que tienen, ¿no? Que es la misma, digamos, que tenemos todos, ¿no? Y ahí sí va a estar la cuchillería de Albacete, artesanos de la Sierra de Segura, la cerámica de Talavera de la Reina, la cerámica del puente del arzobispo, labores de la Gartera, de Toledo, damasquino de Toledo también, oficios de forja y piedra, espadas de Toledo, muebles de Fonseca y encajes de Almagro. Es decir, que como ves hay una amalgama de artesanía y de gente interesada en que estos productos estén recogidos, y además todos con la misma problemática. Aprovechan la buena reputación de estos productos pues para algunos pues venderlos y falsearlos en el mercado, ¿no? Cambiamos de tema. En la tarde de ayer, el Centro Guadalinfo acogía la celebración de la Mesa Redonda sobre Diabetes, organizada con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud. En este encuentro participaban la delegada de Salud, Virginia Bazán, la directora del Centro de Salud de Ubrique, Reyes Rodríguez, la podóloga María José Domínguez y la presidenta de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Miriam Cantos, junto al coordinador del Observatorio de Salud, especialistas ya Antonio Rodríguez. En este encuentro se ha destacado que para hacer frente a esta enfermedad es importante que exista una complicidad entre el paciente diabético, los profesionales sanitarios y la sociedad en general. De esta forma se ha indicado que el diabético debe asumir su dolencia, formarse los procedimientos de control de la enfermedad y educar a su entorno. La diabetes no se trata solamente por parte de los profesionales sanitarios. Aquí tiene que haber una complicidad entre el paciente, el profesional y la sociedad en general. Y tenemos que ir todos remando en el mismo sentido. Y el paciente es el que realmente tiene que coger la rienda de su problema. Tiene que conocer cómo hacerse uno autocuidado. Y nosotros, los profesionales sanitarios, ayudamos, pero sobre todo queremos informar y queremos ayudar para que él o ella sea capaz de resolver sus propios problemas, que sea capaz de detectar una hipoglucemia, una bajada de azúcar que le pueda dar un problema, que sea capaz de saber cómo solucionarlo, cómo evitar que eso pase en un futuro, cómo llevar una vida más o menos organizada para que los controles o para que las cifras estén más o menos normales, para que su diabetes esté controlada. Dice Miriam que ella tiene diabetes tipo 1 y es verdad que es mucho más complicado, pero vamos, se controla con mucha constancia, con mucha ayuda, con mucha formación, y eso veo que es lo que están haciendo ella para ella misma y para los propios asociados, que nos va a venir bien a todos, también a nosotros, porque vamos a disfrutar con el beneficio que esto va a aportar en la sociedad. Y sobre todo en Ubrique. Yo creo que los recursos son los que son, que están ahí, que todos estamos trabajando en la misma línea, pero que son todos necesarios, ninguno son excluyentes, sino todo en colaboración, y cada uno pues empezamos a actuar en el momento que repercute, ¿no? Atención primaria a su nivel, urgencias cuando ellos no están, o cuando evidentemente la situación que aborda o una coma, tanto hiperglucemia como hipoglucemia, y la comunidad o las asociaciones, evidentemente, cuando estamos hablando de también otros procesos, no solamente hablamos de enfermedad propiamente dicha, sino también el factor psicosocial, ¿no? También la enfermedad, la aceptación de la enfermedad, pues lleva a otros factores, que algunas terapias grupales y demás que se abordan desde las asociaciones también tienen un papel muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de prevención, porque evidentemente todas estas actividades pues también están enfocadas no solamente a la enfermedad, sino a concienciar a la ciudadanía, como una de las actividades que hicieron la asociación, fue una campaña pública en la que hacían el test de glucemia a diferentes personas, era una fase para detectar a posibles diabéticos que no conocen su enfermedad. Entonces, quizás también estas actividades pues, son necesarias para concienciar a las personas que no son diabéticos de que se conciencien sobre el hábito saludable, y en el caso de que no lo sean, pues evidentemente pues también hacerse los test oportunos e informarse al respecto. Y evidentemente María José también consultó a sus terapeutas, todo de educación que realiza también a ese nivel, pues estamos hablando todos de prevención, ¿no? Yo creo que es importante la labor de todos, ¿no? Nosotros formamos parte del equipo multidisciplinar que trata a las personas con diabetes. Y yo creo que no va a tardar mucho quizás en que trabajemos en conjunto en la seguridad social, porque nosotros también queremos ya hay comunidades en las que se está trabajando en conjunto, que mira, pues es una alegría, como supervisores, para que un diabético, en cuanto note cualquier problema, pues sepa, acuda a ese podólogo. Pero vamos, ahora mismo estamos nosotros de manera privada, que también ayudamos también a lo que necesite la persona. Y entonces, pues eso, depende de la herida, como la veamos, pues eso, primero hacemos muy bien su historial, sus exploraciones para el tema del pie diabético, de la sensibilidad y demás, y evitar que esa parte del pie pues apoye más de la cuenta o estimularle la circulación si vemos que es una zona que no está. Y ya os comento, hay muchas pruebas que sabemos hacer y vamos, la hacemos más o menos dependiendo de la lesión. Nosotros tratamos más o menos, por ejemplo, una úlcera hasta leve o un poco moderada. Ya si vemos una complicación de que no nos guste, pues derivamos inmediatamente al médico de cabecera, que es el primero que... Y nosotros al mismo tiempo, pues también podemos curar, al mismo que el tiempo que trata la Seguridad Social, pues también nosotros podemos ayudarle curando o con otros medios, como te comento. Pero lo más importante es eso, es educar al entorno próximo para que sepan racionar, o por lo menos, si estás inconsciente, que no te vayan a dar nada por boca. No, sino coger el glucagón, que es muy sencillo de usar. El glucagón es la hormona que hace que te suba en menos de 12 segundos. Es que está en un momento estupendo. Y el glucagón, yo creo que debería de hacerse un cursillo. Lo veo súper interesante, porque es que más de una vez me he visto yo en esa situación y no sabían utilizarlo. Y es una aplicación muy... Verá que no es tampoco algo muy difícil de aprender y muy simple y quita muchos problemas en el mismo entorno donde está el diabético. Pero aparte es eso, es que el diabético tiene que saber lo que tiene y tiene que llevar todo su, como yo digo, mi mochila cargadita de mis provisiones, ¿no? Por donde voy siempre tengo que prevenir antes que curar. Otros temas de interés: los bomberos de Ubrique han guardado este mediodía un minuto de silencio en recuerdo del compañero fallecido en Oviedo tras derrumbarse el edificio del centro de la capital asturiana en el que se había declarado un incendio. Los bomberos ubriqueños han permanecido en silencio a las puertas del parque con las sirenas de los camiones encendidas, sumándose así a una convocatoria realizada por las organizaciones sindicales a nivel nacional. Ya dentro de la información plenaria, en la sesión ordinaria de marzo quedaba aprobada una propuesta planteada por el Grupo Municipal Socialista en la que se rechaza el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía que contempla la devolución a este país de todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo de países como Siria. El pasado martes 8 de marzo, las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad, que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco. Los y las socialistas españoles consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas españoles no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible. Desde el PSOE consideramos que las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos. El PSOE muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las Personas Refugiadas y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia las crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y solidaridad y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique exige a la Unión Europea y a los Estados miembros dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea. Y tercero y último, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique se suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa. Y en este sentido, insta a la Unión Europea y sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. En los últimos tiempos estamos asistiendo todos a la que sin duda es la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. La respuesta a esta crisis se produce el día 8, en la que los jefes de Estado de esta Unión Europea, que a nuestro parecer no tiene que ver con los criterios fundacionales de la misma, firman un acuerdo con Turquía en la que se deportarán todas las migraciones, incluidos los asilos políticos, a cambio de darle entrada en la Unión Europea a los inmigrantes sirios que ya están asentados en Turquía y a unas prebendas económicas. Esto entendemos que vulneraría los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y entendemos que se ha firmado un preacuerdo inmoral y a todas luces ilegal. En base a esto hemos traído esta moción con los tres puntos de acuerdo. Gracias. La propuesta de acuerdo ha contado con el respaldo de todos los grupos municipales, solicitando además una respuesta humanitaria a la crisis de los refugiados. Bien, por parte del Grupo Andalucista, a pesar de no ser los y las socialistas españoles, pues también nos echamos las manos a la cabeza cuando vimos o cuando escuchamos esta noticia. Nosotros hace algunos años, en concreto en el año 36, también tuvimos problemas parecidos y tuvimos que salir también del territorio nacional por problemas. Y bueno, pues ahora estamos viendo eso y parece que somos insensibles con respecto a esta situación, ¿no? Nosotros creemos que hay que respetar la legalidad, que el artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos está para respetarlo y para cumplirlo en sus términos tal y como en sus términos literales, y es que cualquier persona que tenga que salir de su residencia pues tiene derecho a ese asilo que están solicitando estas personas. Por lo tanto, nosotros sí que estamos de acuerdo también en que hay que suspender estos acuerdos de retorno de forma inminente y por supuesto que este convenio o posible convenio que se firme entre la Unión Europea y Turquía pues no es lo más deseable, sobre todo por humanidad más que por otras cuestiones, ¿no? Eso sí, también hay que tener en cuenta que una vez que están allí a estas personas también hay que darles unas condiciones dignas y seguras en su estancia en cualquier territorio. Por lo tanto, pues eso también deberíamos incluirlo en esta moción. Nosotros la vamos a votar favorablemente y no vamos a tener ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sobre este punto también quiero hacer referencia que con fecha 17 de marzo de este 2016 del Parlamento de Andalucía, con registro de entrada con fecha 17 de marzo, el Grupo Popular, junto con los demás grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía, pues de alguna forma hace una declaración institucional del Parlamento de Andalucía ante la crisis humanitaria de refugiados en la Unión Europea. Y, por supuesto, el Grupo Popular votará a favor. Y, como dice en uno de los puntos en el escrito que hago referencia, es indudable que se compromete con la defensa de la paz y de los derechos humanos, manifiesta su solidaridad con todas y cada una de las víctimas de los conflictos armados, así como a los desplazados que intentan llegar a Europa, y en ese sentido insta a los organismos internacionales competentes, a la Unión Europea en particular y al Gobierno de España, a la puesta en marcha de medidas concretas que den respuesta eficaz a las necesidades de acogida y de integración de las personas refugiadas. Lógicamente, el Grupo Popular de Ubrique nunca va a estar en contra de los derechos humanos, que indudablemente necesitan muchas personas. Gracias. Dentro de la agenda para este fin de semana, la Asociación Tierra Libre ha organizado para esta tarde un acto donde se va a proceder a la proyección de las fotografías realizadas por los integrantes de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en una reciente visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf para conocer el estado actual de los mismos y para revitalizar y concretar el proyecto de este colectivo ubriqueño en Tinigir, un campamento hermanado con Ubrique. El acto dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el local social del edificio de la AIS. Mañana sábado los amantes a la montaña tienen una cita con la segunda edición de Alcornocaliza Trail, con un recorrido a salvar de 78 kilómetros y un desnivel positivo de 3.300 metros y que va a discurrir por los parques naturales de los Alcornocales y Sierra de Grazalema. Y el domingo tendrá lugar la tercera concentración de vehículos clásicos de Ubrique, organizada por el Club Escape Libre. Los participantes realizarán un pasacalles por la localidad a las 12 del mediodía, quedando expuestos los vehículos en la Avenida de España a partir de las 12:30. Y una última cuestión antes de finalizar. Este fin de semana hay cine comercial en el IES Maestro Francisco Fatou. Se proyectará la película 100 años de perdón. Será mañana sábado y el próximo domingo en sesiones a las 7 y a las 9 de la noche. Y les recordamos que el precio de la butaca es de 5 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.